¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de haber escuchado tu propia voz? El recuerdo más antiguo. Empezando la carrera, el preuniversitario de canto, me habían. Yo matriculé un curso que se llama Taller de Ópera y grabamos escenas de ópera. Y me acuerdo que yo había cantado. Una escena, creo que es la primera de la ópera Così fan tutte. Y que puede, tal vez pasaron 5 o 6 años y escuché esa grabación. Yo no sabía que existía, bueno, no me acordaba. Y sonaba completamente diferente a lo que suena ahora mi voz. Era una voz que buscaba resonar de una forma en particular, pero que no era mi sonido natural. Entonces era una voz muy oscura, un poquito sin brillo, con muy poco brillo, pues. Pues sí, recuerdo eso. No sé, fue sí, fue como un poco impactante, digamos. Pero no sonaba feo. Entonces fue como agradable escucharme. Sí.